Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire. Galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz. Amigos, bienvenidos a La Box y a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a esta hora estamos en vivo compartiendo nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida. Y a todos ustedes acá se sumen con nuestra propuesta de acá hasta las 7 de la tarde. www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, ¿eh? Así que bueno, bajá la aplicación y nos escuchás estés donde estés. Si te querés comunicar con nosotros y mandar tu audio de voz a La Box, hacelo al 1164 007047, que podés ahí pedir tus temas y artistas para la última hora, que es Frecuencia Fan, que empieza a las 7 de la tarde con todo, ¿eh? Así que bueno, quédate en casa, quédate donde estés escuchando La Box y nuestra propuesta que es Frecuencia Show. Le damos también la bienvenida en esta tarde a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Dami, y a toda la gente que está sintonizando la 102.9 y www.fmradiobox.com desde todo el mundo. Como bien lo dijiste, 11 grados 6 la temperatura en la provincia de Buenos Aires. Está re lindo, no hace frío. Hermoso, tarde otoñal. No está para tanto abrigo hoy. Y tuvimos una semanita de mucha niebla y mucho frío y humedad, y ahora parece que el sol disipó un poco esas nubes. Sí, hoy fue una jornada súper agradable. Uh-huh. Bueno, acá estamos para compartir nuestro programa de hoy. No se vayan, que tenemos muchas notas, muchas propuestas. Se viene Daniela presentando su último... Daniela, la cantante. Sí. La de Amor Sincero. Presentando claro. su nuevo material, así que la vamos a tener en un ratito nomás en vivo. Bueno, muchas cosas para compartir hoy, pero ahora vamos a la música. Mientras está jugando Boca, ¿no? Está jugando Ferro y Boca en 0-0. La Rioja. 0-0 por la Copa Argentina. Copa Argentina, ¿eh? Una tarde soleada en La Rioja. Hermosa tarde. Hermosa tarde ahí. Lleno de simpatizantes eneises, así que... Sí, no sé cómo hacen los no trabajan. Que viajan por todos lados. También la gente que viajó ahora a la selección es terrible. No, nadie trabaja en este país. Vamos a la música. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. It's the love I've been waiting. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Frecuencia Show, como siempre, por la Vox. Continuamos en esta tarde, esta divina tarde, en Frecuencia Show y en la Vox. No te muevas de ahí, porque después se viene Frecuencia Fans. Exacto. Y si querés mandar tu audio de voz, Lo haces al 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Estamos en todas las redes sociales. Y bueno, vamos a hablar con una emprendedora. A nosotros nos gusta hablar con la gente que emprende, y más en estos tiempos difíciles, donde mucha gente se larga con propuestas osadas, ¿no? En medio. Y donde emprender es la salida, ¿no? Claro, es todo un tema. Así que, pero bueno, ella que nos cuente más al respecto es Nati Tagliacozzo. Hola, ¿cómo estás, Nati? Te habla... Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Bienvenida. Gracias, gracias. Un placer para mí estar con ustedes y charlar un ratito. Sí, queríamos que nos hables acerca, porque tenés varios emprendimientos. Hoy sí, tengo varios. A mí así que me gusta, no sé por cuál vamos a empezar. Sí, empezamos por el que ustedes quieran. Empecemos, no hay problema, es igual. Empecemos por Trinoma, Heal y Beauty, que es un centro de estética. Sí, Trinoma's Health and Beauty es un centro de estética, el cual ya hace 4 años estamos en el mercado con una expansión bastante interesante. Abrimos nuestra primer sede en Obelisco, en la sede central de Obelisco, a pasos del Obelisco. Y después, este sueño fue expandiéndose a Palermo, a Belgrano. Ahora estamos próximamente a abrir en una cadena hotelera importante. Y ya nos fuimos para también Florencio Varela, que, bueno, nada, ya la gente nos empiezan a pedir de todos lados, inclusive de provincias, ¿sí? Estamos cerca nosotros, de Florencio Varela estamos cerquita. Bueno, ahí también próximamente, en 3 meses va a haber la apertura. Vamos a tener una nueva apertura. Estamos nosotros en Quilmes. Ahí podemos ir. Bueno, sí, claro que van a poder venir, por supuesto. Trinoma es un lugar muy familiar, es un spa boutique donde nuestros pacientes nos eligen para venir a relajarse, para venir a tomar un rico café y aparte para sentirse bien y ayudar a proteger la piel, a beneficiarse con tratamientos faciales y corporales. Pero bueno, es un lugar muy acogedor donde los pacientes nos eligen día tras día por la forma que tenemos de atender, ¿sí? Nuestros pacientes no son, como por ahí en otros centros, un número, ¿sí? Nosotros le damos contención, le damos calidad de servicio, y eso es lo que nos diferencia de por ahí de otros centros. Sí, la gente cuando va a un centro, a un spa, un centro de estética, busca ser mimado, ¿no? Del otro lado, y tal qué mejor cual. De darle una atención de estas características. Personalizada, claro. Sí, personalizada y, bueno, brindar mucho, siempre mucho cariño, mucha contención y servicio. Uh-huh. Desde el momento que ingresan a nuestros sedes, el aroma, el perfume, el café, la atención, y después todo lo que sería tratamiento pasa como, obviamente, en un segundo plano, que es importante, pero eso es lo que hoy está pasando. Nos eligen mucho también porque eligen como el lugar como un lugar de relax y de reencontrarse con uno mismo. ¿Y los valores son acordes a esta época? Sí, los valores son acordes. Siempre tratamos obviamente todo aumenta constantemente porque hay muchos productos que son importados, de los que más eligen. Y bueno, tratamos siempre de poder darle los mejores precios a nuestros pacientes para que nos sigan también eligiendo, ¿no? Uh-huh. Trabajamos con médicos, con dermatólogos, con dermatocosmiatras, con nutricionistas, con cirujanos plásticos. Y bueno, y con un equipo humano increíble. ¿Y con qué hotel cerraron? ¿Ya está cerrado lo de...? No puedo decirlo, pero sí, estamos ahí. Estamos también con expectativas de irnos a Madrid, a Barcelona, y hay muchas propuestas para el exterior también. Así que nuestra idea es, bueno, próximamente contarles que nos vamos para afuera. Excelente. Y bueno, y aparte de Trinoma, estás también con un emprendimiento muy novedoso que se trata de una casita de muñecas y carpas para dormir, ¿no? Sí, sí. Mira, nosotros con Vicky Parra, que es mi socia, Vicky es más la creativa, yo soy más la comercial de en todo esto. Si bien hace años tengo agencia de marketing digital y soy publicista, me gusta más la comercial, a mí me gusta generar negocios. Y surgió el hecho de hacer casitas, playroom en jardines, sí, donde los chicos puedan tener un lugar donde jugar y donde los papás le puedan dar un lugar tranquilo y seguro a los niños, en un lugar como exclusivo. Son casitas que están íntegramente diseñadas de forma exclusiva con empapelado, lámparas de forja, sillones Luis XV, Luis XVI. Está todo hecho muy minucioso y muy de forma exclusiva para cada cliente que nos elige, ¿no? Aparte el nombre... No sé si ustedes... La Petite Maison se llama, ¿no? Sí, la Petite Maison, y ahora se agregó la Petite Maison de Madelon Room, que estamos en el Hotel Hilton de Buenos Aires, con una habitación temática, donde la gente puede venir a disfrutar y conocer nuestras casitas, y nuestra muñeca que se llama Madelon, que bueno, próximamente ya van a ver muchísimos productos de Madelon, porque Madelon entró al mundo de las licencias, como en su momento fue Mattel con Barbie. Y bueno, hay mochilas, va a haber mochilas, va a haber cartucheras, calzados, perfumería, bueno, de todo. Pero la verdad que es un proyecto muy lindo, que le ponemos mucho el corazón, como todo lo que hacemos, tiene mucho que ver lo sentimental, y bueno, los papás nos dicen cuando van a la habitación que por momentos vuelven a ser niños, dejan los celulares, se conectan con los chicos a jugar en la casita, y es como que se retrocede un poco esto, ¿no? De la tecnología que tanto opaca a veces las relaciones o las reuniones familiares, que está todo el mundo conectado. Esto es como un nuevo proyecto donde los papás y los chicos disfrutan en conjunto. Sí, es el lugar donde antes, por ejemplo, estaba la habitación de Barbie en su momento. Claro, que ya no está más porque, bueno, Mattel se fue del país. Claro. Y ahora está Madelon. La Petite Madelon Room está en el Hotel Hilton Buenos Aires, donde pueden alquilarla para pasar una noche, donde los papás tienen una habitación y conjunto a esa habitación conectada hay una otra habitación que hay carpitas tipi, está la casita de la Petite Madelon, hay muchos disfraces, muchas muñecas, muchos juguetes muy exclusivos donde los chicos y los papás pueden pasar una noche nada, increíble y mágica, o sea, tienen que vivirlo, tienen que ir y disfrutarlo y conocerlo porque es único. Ya está instalada, digamos. Sí, desde noviembre estamos en funcionamiento. Ah, bárbaro. Sí, sí. ¿Y van a estar por un tiempo más? ¿Por cuánto es la licencia? Sí, sí, sí. Seguramente estemos por un tiempo más. Por lo pronto, hasta noviembre vamos a estar en el hotel. Y bueno, con ideas también de expandirnos, nos están llamando de otros países para tener la habitación, así que bueno, estamos ahí en tratativas de ver si seguimos expandiendo a otros países, a otros hoteles. Y más allá, si uno quiere, por ejemplo, ustedes estas casitas, estas carpas, también se pueden adquirir, sí. Me dijiste, si uno quiere para un country, para un... Sí, se alquilan o se pueden comprar también. No, los pueden comprar a través de nuestra página web, claro. Que es la petitemaisonarg.com.ar, y ahí están todos los productos que están adentro del hotel, adentro de la habitación, los consiguen en nuestra web, los pueden comprar y los pueden tener. Desde las muñecas hasta los empapelados, las lámparas, todos los productos que están adentro de la habitación se compran. Lo pueden comprar vía online, digamos. O vía online, y sí. Nosotros se los llevamos, sí. Ah, bueno, sí. Es un proyecto muy lindo. Es un proyecto nacional, es 100% nacional. Es de industria nacional, tenemos más de 50 proveedores y artesanos de industria nacional, de industria argentina, que eso es lo lindo, que por primera vez en Argentina hay una habitación temática de industria nacional, no de cosas importadas de afuera, y eso es lo lindo, ¿no?, de esto, que es un proyecto bien argentino. Es difícil emprender en la Argentina de hoy porque la verdad que las cosas no están fáciles, conseguir los materiales. A ver, yo creo que parte, nada es fácil en ningún ámbito si vos no vas a buscarlo. Claro. Si vos te quedás esperando que alguien venga y te dé el emprendimiento en la mano, el que te va a ir súper bien, olvídate que no lo vas a lograr nunca. Vos tenés que ir tras siempre tus sueños. Lo que vos tenés y lo que vos querés lograr, lograrlo, pero haciendo lo mejor de vos y que ese producto sea el mejor, siempre el mejor, porque para cosas comunes y básicas el mercado está lleno. Entonces vos siempre tenés que decir, si voy a hacer algo que va a ser lo mejor para que nuestros clientes digan, wow, quiero esto porque está hecho, se nota que está hecho con amor, tiene una dedicación, no es algo más. Y la verdad es que no se necesita mucho dinero, porque a veces hasta los negocios se generan con el mismo dinero de los clientes, ¿sí? Se necesita un poco de entusiasmo, ganas, empuje y convicción de que uno puede lograr todo lo que quiera en esta vida, pero si vas tras eso. Nadie te va a traer nada. Claro, hay que perseguir los sueños y se hacen realidad. Tal cual. Es el mensaje que yo quiero dar. Porque a veces dicen, pero ¿cuánto tuviste que invertir para las casitas? No, a veces con una inversión de 3,000 pesos cuando arrancamos con mi socia para hacer una publicidad en Facebook. Claro. Y después se fue surgiendo porque vos vas hablando con el cliente, le presentás las muestras, le mostrás cómo va a ser el producto y en definitiva si es un producto lindo y que a la gente le gusta, te lo va a comprar. Sí, y sí. Con ese dinero vos podés gestionar el negocio. Uh-huh. Entonces también se basa en las convicciones de uno y hacia donde uno quiere ir. Sí, y lo sí. que uno quiere lograr. Así que nada en esta vida es imposible. Nada. Todo se puede hacer realidad en esta vida. Todo se puede hacer realidad con trabajo, con ganas, con honestidad y con profesionalismo. Bueno, todo lo que uno se ponga en la mente lo puede lograr. Bueno, entonces lo que se viene ahora, por lo pronto, bueno, es más aperturas de Trinoma, como dijiste antes. Sí, se vienen aperturas de Trinoma, se viene Madelón en un mundo mágico donde van a haber un montón de productos de Madelón, figuritas, álbumes, sábanas, acolchados. Va a haber un local propio, digamos, van a tener un local propio. Sí, nosotras estamos en un mes abriendo en San Telmo nuestro showroom, donde van a poder venir a conocernos, donde van a poder venir a conocer todos los productos, y hasta pueden usarlo el lugar para hacer sesiones de fotos, porque va a estar tan ambientado de una forma muy exclusiva, uh-huh. Así que ahí nos van a poder venir a visitar, conocer y ver todos nuestros productos. Ah, bueno, esperemos estar ahí cuando se inaugure. Sí, y obvio, los vamos a invitar. Sí, los vamos a invitar, bueno, por supuesto. ¿Tus redes sociales para que la gente conozca más de vos? Mis redes son @NataliaTagliacoso, doble Z-O, Natalia Tagliacoso. Ahí van a ver todas mis otras redes de todos los emprendimientos, por si nos quieren seguir. Y también te van a ver rodeada de celebrities, porque tenés muchas relaciones sí, también con el ambiente. Sí, sí. Sí, tengo muchas relaciones con un montón de gente del medio, porque bueno, de chica me dediqué a los medios, a trabajar con celebrities, con gente de la televisión y la radio. Entonces, bueno, nada, me conoce mucha gente del ambiente. Sí, así yo que te había conocido cuando fue un evento de Vicky Zipolitakis. Tal cual, ahí, correcto. Vicky en su momento hicimos cosas juntas. Sí. Después con Fátima Flores también trabajé mucho, la quiero mucho. Y bueno, y esto va uniendo, ¿no? Va generando nuevos negocios. Bueno, Nati, felicitaciones. Gracias, chicos. Felicitaciones. Gracias por todo lo que estás haciendo. Y bueno, nosotros hacemos notas a los emprendedores y vos sos una emprendedora nata, así que queríamos que la gente te conozca. Gracias y los espero en Trinoma los dos próximamente. Quiero que vengan a conocernos y obviamente a conocer nuestro showroom, ¿sí? Bueno, dale. Te mando un beso grande, chicos, y quedamos en contacto. Enorme. Que sigan los éxitos. Igualmente. Saludos. Gracias, besote. Chau. Saludos. Bueno, excelente. Excelentes propuestas. Aparte, bueno, en el Hilton antes estaba la mansión, la habitación temática de, por ejemplo, de Superman o de Barbie. Pero bueno, como dijo ella, Mattel se fue de la Argentina, que yo ni sabía que se había ido. ¿Cuánta gente que se fue? ¿Cuánta empresa? Claro, que son las empresas que tienen los y los ahora derechos. Una empresa nacional, 100% nacional, que hace juguetes, que hace muñecas, que hace carpas, Madelon. Tiene la Petit Maison de Madelon, tiene la concesión de la habitación temática del Hilton para los más chicos, ¿no? Excelente. Vamos a dar la bienvenida, que ya está con nosotros en el estudio, a nuestro periodista deportivo, Mati Moholy. ¿Cómo están todos? Feliz día también del periodista para todos los que estamos acá. Gracias, igualmente. No, pero también te incluimos. Contento acá de estar. Estamos festejando. Sí, es verdad, estamos festejando. Vino Vicky and Sweet también, Vicky and Sweet. La traje conmigo para poder comer no algo puede faltar. Rico. Exactamente. No puede faltar, Vicky. Bueno, mucha información deportiva, tenemos poco tiempo. Está jugando en este momento, exactamente, Boca y Ferrocarril Oeste en La Rioja, partido en un horario medio raro, ¿no? Pero bueno, la Copa Argentina, ¿no? Lo entenderían. Eso, hablábamos. ¿Cuánta gente para hacer un día de semana en La Rioja? En La Rioja, aparte, que se duerme la siesta. O sea, bueno, mira, claro. Si este partido era... si Boca estaría jugando ahora en el exterior, también había que va a haber gente. Porque lo siguen a Boca. Sí, Gastón no está acostumbrado, pero bueno, No, es gente que no trabaja. Pasa eso. Sí, trabaja, pero se escapan de los trabajos, piden día. Piden licencia, capaz. Hay que suspenderlo. No lo entiende. Bueno, está jugando Ferro frente a Boca. El partido 0-0 está bastante malo. El partido ahora en el segundo tiempo Boca intenta un poco más. Más tarde va a estar jugando Racing Agropecuario a las 20 horas en Jujuy. Del ganador de Racing Agropecuario va a salir el rival de Ferro o de Boca, ¿no? Cualquiera de los dos que avance a la siguiente fase. Y después también por la Copa Argentina también estará jugando Vélez frente a Independiente de Mendoza. Así que bueno, tenemos partidos de Copa Argentina después de lo que dejó la primera fecha del torneo, donde Ganó Boca, empató Independiente y San Lorenzo, donde empató River con Defensa y Justicia y donde Racing, el equipo de Gago, se llevó la victoria. Viene bien Racing, ¿eh? Y un libro de pases muy mediocre, ¿no? Muy... Es raro el libro de pases. Lo que pasa porque... es que estamos también en la previa del Mundial. Exactamente, al jugarse no hay... en noviembre el Mundial. Donde se va a reactivar va a ser ya después del Mundial. Hizo que el mercado de pases se dé mientras se estén jugando los partidos, ¿no? Pegó a los Krupovies, a Fabra, ¿no? Sí, Fabra, el 3 de Boca es una falta, un planchazo bastante lindo. Se levanta la gente de Boca, 30 minutos del segundo tiempo, 0-0 de persistir este resultado, habrá penales. Muy bien, después seguimos con más info del deporte con Mati Moholy y ahora vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Felipe Amorín, No Ubidino. Me sentindo carente, ou nunca mais tu ligou. Bateu saudade da gente no quarto, botando o teu. Saudade da quebrada malvada, da sentada malvada, gostosinha demais. Saudade da tua voz saliente, falando indecente. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio, seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 8870 o por WhatsApp al 11 25 15 9714. Su crédito. Estamos para servirle. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo esta tarde espectacular. No se muevan de ahí que tenemos mucho más todavía. Viene Frecuencia Retro a las 18:30 y a las 19 Frecuencia Fans. Así que envía tu audio a La Vox. Exacto, como siempre al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Pedí a tu artista y tu tema favorito que va a sonar en la próxima hora, ¿eh? Están pidiendo a muchos artistas, así que después, bueno, vamos a ver con quién abrimos hoy Frecuencia Fans. Y ahora vamos a seguir con Mati, antes que se vaya, que nos va a seguir bajando información del deporte, que hay muchísima. Bueno, pasaron los partidos de la selección argentina, una selección argentina que dijimos acá el miércoles pasado que le ganó bien a Italia, le ganó 3-0. Y después le tocó jugar contra Estonia, ya sabíamos, un partido totalmente accesible, totalmente de preparación. Y volvió a pasar algo increíble, que fueron los 5 goles de Messi. Primera vez en la selección argentina, le faltó tal vez uno más para ser el único. Ningún equipo en la historia hizo 6 goles. Bueno, Messi podría haber quedado un poquito más en la historia, pero no sucedió, hizo 5. De todas maneras, sigue marcando récords, sigue haciendo cosas increíbles Lionel Messi, que está pleno. No sé si comparten conmigo, pero quisiera que el Mundial sea mañana, ¿no? Para que Argentina juegue. Sí, hay como una ilusión, ¿no? Todos, de los jugadores, el cuerpo técnico. Sí, después en el Mundial pueden pasar muchas cosas. No sé, pasó algo similar con Diego en el 94, cuando lo terminan sacando del Mundial y el equipo se bajó. Yo tenía un equipazo, Argentina. Pueden pasar muchas cosas, pero realmente este equipo ilusiona. Tiene una identidad, una idea de juego. Los que juegan, los que están afuera juegan muy bien, al igual que los que están adentro. Hay una comunión entre el hincha y la gente. Me parece que hace mucho que esto no se lograba. Sí. Y algo que dijo Di María también es que después de ganar la Copa América, se sacaron la mochila esa de perder finales, de no ganar nada, de no poder dar a la gente una copa. La presión de cumplir. Exactamente, me parece que eso los liberó y juegan otra cosa realmente. Uh-huh. Los ves a Di María suelto como nunca, lo ves a Messi suelto como en sus mejores momentos en el Barcelona. De Paul. Contento. Una de las almas del equipo es De Paul. De Paul es quizá una de las figuras que se consagró. Sí. Y que el público, fíjate lo que pasó el otro día en Avellaneda, que fue a comer al lugar que iba a comer siempre, con su mamá, terrible la gente que juntó, ¿no? Cuando se dieron cuenta que estaba ahí. Y es una de las estrellas del... De Paul, para mí, es uno de los que le cambió la cabeza a Messi. Uh-huh. Realmente pienso que es uno de los que hace que que veamos este Messi, ¿no? Porque se los nota que son muy amigos, que están todo el tiempo juntos. Ahora, es un equipo que no conoce muchas derrotas. Esta formación, o sea, último... Más de 30 partidos invictos. 33 claro, partidos invictos. Claro. Ojo, Scaloni dijo, tenemos que prepararnos para el día que perdamos. Porque la prensa, el periodismo deportivo últimamente... Es muy cruel. Sí, no lo digo por Mati, pero es muy cruel el periodismo deportivo de ESPN o de Teis Sport, que son triunfalistas, ¿no? O sea, ganaste, te aplauden, y perdiste y te matan. Sí, te destrozan. Es así. Sí. Pero bueno, todas las cartas están echadas. Yo creo que está jugando muy bien la selección y es firme candidata. No lo digamos todavía. A pasar, no. Bueno, por lo menos pasar de, qué sé yo, de etapas. A llegar a la final. De llegar, de pasar etapas, ¿no? Sí, totalmente. Creo que se... Aparte le tocó un grupo bastante acorde, digamos. Yo creo que Qatar le encantaría que gane el Mundial Messi. Hay una bandera que mostraron hace poco donde está Maradona con la Copa del Mundo en una mano y con la otra la tiene arriba. Lo vi. Está como que señalando y arriba del dedo, justo arriba del dedo está la bandera de Qatar. El señor Duce lo subió. El señor Duce. En algo que coinciden, mira. Nada, algo... Algunos dirían elijo creer, ¿no? Sí. Vamos a ver qué sucede con la selección argentina. Lo cierto es que está jugando muy bien, que encontró una identidad, que se lesiona Paredes, juega Guido Rodríguez y lo hace de la misma forma. Algo para plantear, tal vez, la salida de Mascherano del equipo fue una solución. Mascherano era un líder negativo dentro del equipo. Mira, con respecto a la foto esa que vos comentaste, se dice que la selección del 86 fue a Tilcara, creo, a hacer la pretemporada para estar en la altura. Fue a hacer el rito de la Pachamama. Claro, no sé, algo hicieron, alguna brujería. La cuestión es que prometieron volver y no volvieron. Entonces Argentina, a partir de ahí, ganó la Copa América, ganó un par de cosas, pero no había ganado, ¿sí?, un Mundial. Y dicen que Bilardo volvió ahí. Volvió con algunos jugadores en 2016. Y como que ahí... Cortaron el... Hay algo. Después muere Maradona y Argentina automáticamente lo que hace es ganar. ¿Sí? Al siguiente... Y como que había algo sobre el 10. Por no haber vuelto. Porque el que no volvió fue Maradona. O sea, volvieron los jugadores del 86, volvieron a Tilcara. Pero en el año 2016, 2015... Sí, igual creo que ha venido 5 o 6, no mucho. Está bien, pero bueno, fueron a cumplir la promesa. Pero no lo hizo así Diego Armando Maradona. Y bueno, con su partida... Claro, sí, digamos que es una anécdota mística. Es místico, claro. Bueno, con respecto a lo de Mascherano, que saqué el tema, Mascherano está dirigiendo ahora en este momento el Sub-20. Tenía Argentina Sub-20, estaba jugando un campeonato en Tulum. Perdió 6-2 con Francia y terminó quedando afuera del torneo. Sí, 6-2, dos golazos de Garnacho. Si pueden, véanlo, el jugador del Manchester United, que debutó poquitos minutos en la primera y ya fue convocado por Scaloni a la selección. No fue muy bueno el trabajo de Mascherano, así que habría que tenerlo en cuenta. De hecho, se fue Batista de la selección para que venga Mascherano. Quisieron esconder que se fue a ser ayudante de campo de José Pekerman en Venezuela, pero realmente Mascherano hizo un lobby muy grande para quedarse con la Sub-20, ¿no? Y desde el periodismo también. Sí, que lo fomentó. Claro, que lo fomentaron y Mascherano termina agarrando. Batista no se banca este manoseo, digamos. Claro. Recordemos que muchos de los jugadores que hoy están jugando con Scaloni fueron a la Sub-20 con Batista. Los formó Batista y le dijo, mirá, Nicolás González, que nadie lo tenía, es un fenómeno, llévalo, porque te va a rendir. Cuti Romero es un fenómeno, llévalo. Bueno, ahora esos dos muchachos la están rompiendo en sus clubes y además... juegan en el equipo titular de la selección. Bueno, Nico González ahora no, pero le ha rendido a la selección. Bueno, muy bien, así pasaba el panorama deportivo con Mati Moholy. Vamos a otra pausa musical. Se viene Daniela enseguida, en vivo, en Frecuencia Show.

1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Di Nobile. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en La Box y vamos rapidito a Mati Moscoli, que tiene la última información del ámbito deportivo nacional e internacional. Bueno, terminó el partido entre Boca y Ferro con gol de Villa. Boca le ganó 1-0 a Ferrocarril. Villa Oeste. Hoy muy cuestionado, viste que se está determinando a ver qué va a pasar, si va preso o no va preso. Sí, la fiscal pidió la prisión. El juez tiene 5 días para determinar si esto es así o si Villa no va preso, a la espera. Pero de vos sabés que es muy bueno el chiste que hizo recién Damián. Dice que no quería perder el partido, por eso hizo un gol. No quería, porque no quería ir a los penales. No quería ir a los penales, sí. Por eso no quería ir al penal, entonces bueno. Termina convirtiendo. Hizo el único gol. Sebastián Villa. Al Boca, a los 33 minutos Villa hizo el gol y Boca termina accediendo a la próxima fase de la Copa Argentina, que sería octavos de final. El día de mañana. O sea que Boca se encamina hacia otra copa. Sí, es el equipo que más veces la ganó, el Ceneice. Y es el último campeón, es el campeón defensor. Mañana, Newell's San Lorenzo a las 20 horas. ¿Estará Messi en cancha? Que está acá en Argentina, está en Rosario. Por ahí va a verlo, sí, cómo no. Capaz que tenemos presencia de Lionel viendo a su querido Newell's Old Boys. Está unos días de visita, ¿no? De relax. Exactamente. ¿Está Solari o está con la familia, Leo? No, creo que está con la familia. No, la familia, la familia. ¿Sí? Siempre con la familia se maneja en general Messi. Tenemos los partidos más importantes de la fecha que viene. Independiente recibe a Talleres de Córdoba. ¿Vas a ir, Gastón? Sí, seguro. Esto ocurrirá el viernes. Viernes 10. Sábado 11 va a jugar River frente a Atlético Tucumán, recibiendo a Atlético Tucumán a partir de las 20:30, el partido destacado. Y el domingo, 20:30, Central Córdoba recibe a Boca en Santiago del Estero. Y Racing va a Mendoza a jugar frente a Godoy Cruz. Muy bien, esta era la información deportiva a cargo de Mati Moscoli. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Como siempre. Nos encontramos el miércoles que viene. Y por haber celebrado el Día del Periodista. Y claro, lo más importante. Nos vemos la próxima. Bueno, así pasaba Mati Moscoli con toda la información deportiva. Hacemos un... ¿Ya estamos al aire? Ah, ya estamos al aire. ¿Les suena esta música? Qué lindo. Se llama Vermelho. Temazo. En portugués, ¿no? Sí. Estamos en directo en vivo con Daniela, la cantante. Hola, Daniela. Nicolás te habla. Hola, Nico, ¿cómo estás? Un gusto, un placer escucharte. Igualmente a vos. Hace un par de años atrás te hice una nota, creo que hace como 20 años, me acuerdo que fue en un departamento en Retiro, me parece que era, por aquella zona. La calle Paroy 100. Sí, sí. Sí. Para una revista, trabajaba para una revista y bueno, me acuerdo de esa época. Qué impresionante, bueno, vos viste cómo es la vida, que los vuelve a juntar. Bueno, un gusto volver a hablar con vos. Y en este momento, bueno, muy especial de tu carrera, porque acaba de salir una versión increíble que hiciste, para mí una versión refinada, como... Ay, gracias. De Caminito, ¿no? Un clásico de la música nacional. ¿Cómo llegaste a hacer este tema? Este tema. La verdad que impresionante, Nicolás, esas vueltas de la vida. Yo venía con mi agente de prensa, Julio Benavides, hablando hace un tiempo que tengo ganas de grabar un tango, y bueno, se dio porque la verdad que me apasionó mucho la real historia que hay detrás del tango Caminito. Vos sabés que ni yo lo sabía, que la inspiración de la letra, que uno de los compositores se llamaba Gabino Coria Peñalosa, el autor de la letra, vivió un romance. Mirá vos. Vivió un romance que se convirtió en un amor imposible porque los separó la vida. Vivió un romance en La Rioja, en un lugar que se llama Olta. Ajá. Impresionante. Y cuando él conoce a esta muchachita de la cual se enamora perdidamente y la lleva a pasear por esos, especialmente por un caminito que había ahí en Olta. Por eso sale el tango Caminito. Pero claro, ahí fuiste a grabar el videoclip. Sí, por eso me fui. Por eso me fui. Yo dije, no, tengo que ir a donde realmente, donde es la cuna de la inspiración real del tango Caminito. Y cuando fui, bueno, me fui enterando de muchas más cosas, que definitivamente ese era el tango que yo tenía que grabar. Tuve la suerte de poder contactarme con el nieto del compositor, es que es impresionante, el nieto de Gabino Coria Peñalosa, que se llama Álvaro Coria Peñalosa, con el cual tuvimos muchas charlas, y él me contó la historia que vivió su abuelo. No, es impresionante. No, la verdad que nadie la sabía, la historia yo me entero ahora, porque la verdad que no sabía esa historia fantástica detrás del tema. Sí, ¿no? Porque todos teníamos, sí, porque todos pensábamos que bueno, que era el Caminito de la Boca, en realidad la inspiración de la letra fue en un caminito en Olta, en La Rioja. Uh-huh. Por eso yo, más allá de que obviamente quería grabar un tango, y este fue el que yo realmente sentí, es una manera también de ir contando, porque todas las canciones son historias, y con la verdad que son historias. Pero esta que es tan apasionante, un amor que nunca se dio en una persona que le toca viajar una provincia y de casualidad conoce una chica de la cual él se enamora perdidamente. Entonces, he querido lograr en este video la historia que vivieron, porque va a haber partes que las van a ver en blanco y negro, donde Gabino se encuentra con la chica que era profesora de piano y se enamora, ¿no? Entonces, transcurre ahí, es un video casi mini película. Sí, sí. Está muy bien hecho porque hay partes que están hechas en La Rioja, y otras partes en interiores, ¿no? También. Todos en La Rioja, absolutamente todo en La Rioja, sí, todo en La Rioja. Pues hay un lugar que yo elegí, que lo elegí en Buenos Aires, que se llama Garage Eventos. Sí, sí. Pero esa es la parte que se hace donde estoy cantando yo sola, pero realmente está hecho todo. Pueda conocer en algún momento, porque es maravilloso. Ajá. Uh-huh. Ahí se escucha. Estamos retomando. Que parece que fuera una escalera, pero en realidad son las teclas de un piano. Sí, sí. Son las teclas de un piano y unos chapones muy grandes a los costados del caminito donde está toda la letra. No, es impresionante. Está una escultura muy grande de don Gabino Coria Peñalosa. Es impresionante. Yo no sabía que existía este lugar y quedé maravillada. ¿Y la familia que te dijo, el nieto que te dijo del tema, lo escuchó? ¿Qué te dijo? Mucho, sí. Y él está muy contento. Para mí era muy importante que él me dijera qué sentía. Claro. Me dijo palabras muy maravillosas, Álvaro Coria. Me dijo que mi abuelo, dice, mi abuelo estaría muy orgulloso, está muy orgulloso de vos. Es muy bonito lo que me dijo. Sí, es muy bonito. Sí, eso sí. Es muy emocionante para un artista, ¿no? Que te digan eso. Ah, que me lo diga su pariente, ¿no? Que actualmente está es su nieto, uno de sus nietos. Sí. Y que me lo diga, me sentí muy muy contenta, muy orgullosa, muy emocionada. Es una mezcla de muchas cosas con Caminito. Y me atrevería a decirte que hoy por hoy es una de las producciones que más me ha llegado al corazón. Excelente, sí. Es una versión muy lograda realmente. Ah, muchas gracias, Nico. La verdad que con mucho es el productor también, el productor es una persona que mi agente de prensa, Julio Benavides, conoce muy bien y fue el que me dijo. Julio me dice que Ozzy Martínez, sí, que productor iba a ser el perfecto para que pudiera hacer esta versión de Caminito, que yo me iba a sentir muy cómoda con él y que íbamos a lograr lo que se logró. Uh-huh. Daniela, ¿cómo se hace para mantener una carrera a lo largo de los años? ¿Cuántos años de carrera llevas ya? Un montón. Y el otro día, un montón, estaba sacando cuentas, 35, no sé si no más, ¿eh? Sí. Unos 37. Sí. ¿Cómo se hace? Mira, la verdad que yo ojalá tuviera la fórmula, no lo sé. No hay una fórmula, lo que te puedo decir es, desde mi lugar lo que hago con mi profesión, porque es mi vida ya, mi profesión, mi trabajo, todo, mi vocación, me atrevo a decir que es hacerlo con el corazón, y cada día me gusta más lo que hago, cada día me gusta más cantar, cada día siento más las canciones que canto. Yo creo que eso es, y hacerlo de verdad con ganas. Sí, me reinvento todo el tiempo porque estoy siempre buscando un ritmo distinto, un tema distinto, desde los que ya están hechos hasta los que componemos. Yo también compongo canciones. Claro, sí, sí. Yo creo que debe ser eso, ojalá tuviera la fórmula, pero yo creo que hay una fórmula. La fórmula es hacer lo que más te hace bien, lo que te hace sentir bien, y poder trabajar encima de eso. Claro. Creo que se trata un poquitito de ese tipo de cosas. Y aparte, bueno, estás haciendo muchas, porque siempre haces algo, nunca estás quieta. Si no haces, si no estás grabando un tema, estás haciendo un programa, estabas haciendo algo para televisión también, ¿no? Por cable. Sí, sí, bueno, hoy por ejemplo, estoy en plena promoción de Caminito, y estuve en el programa M Show de Magazine con Gabriela Sobrado. Acabo de venir de un viaje, estuve en Punta Cana porque me junté con artistas de extranjeros, canté un feat de una canción muy linda, un reggaetón que se viene con todo. La hice con un artista de Uruguay, Italo Chitera, con un grupo que se llama Grupo Sweet, que son de España, y con un cantante rapero de República Dominicana, Luigi Fly. Hicimos una canción espectacular que se llama Te Entrego el Cielo, y yo soy la única mujer que aparece en ese feat, después todos los demás son hombres. Hicimos un video espectacular en Punta Cana, adivino. Todavía no lo estrenaron. No, todavía se está editando, yo calculo que se lanzará para septiembre. Sí, es un tema muy de verano. Sí, sí. Sí, muy de verano. Pero sí, fue muy lindo también hacer esto con otros artistas de otros países, me encanta. Sí, ahora viste que están muy de moda los feats, están a la orden del día y no pueden faltar, y bueno, te prendiste a esa onda también. Sí, yo vengo haciendo feat hace rato, mira que mira, de Endulzame que soy café, que bueno, digamos que es la canción de batalla mía, la más querida por la gente, tengo 7 versiones diferentes en distintos países y tengo 5 feats diferentes con esa canción. Un montón, sí. Ah, lindísimo, porque sí. Pues los feats son lindos, me gusta compartir con otros artistas. Sí, el otro día, hace poco, te lo vimos en el Piccadilly, que estuviste con Diego Denver. Ahí estuvimos y salió muy lindo el dueto. Ay, les gustó, sí, mi participación con él ahí fue muy linda, un gran artista, una gran persona. Yo la verdad que soy muy, muy compañera de mis colegas, estamos en lo mismo. Sí, sí, aparte siempre estás en los programas, siempre que te convocan estás presente, sos un artista que siempre estás en la palestra, digamos. Yo creo que es lo que te decía recién, que amo lo que más... lo que hago, lo amo, y cada día me gusta más hacerlo, así que a mí me encanta cuando me llaman y me convocan. Yo feliz, realmente voy feliz. Y con un trabajo obviamente supervisado siempre por JB Press, ¿no? Mi agente de prensa, Julio Benavides, que lo conozco. Les voy a decir algo, yo lo conozco a él desde los 90, cuando yo lanzo, él siempre hizo mis campañas, cuando saco Vermelio, cuando saco Balanza, cuando saco Endulzame que soy café. Sí, es un genio, Julio, le mandamos un saludo. Fue el que hizo siempre todo, es un saludo, ¿no? El que hizo, estamos hablando también, él es un genio, yo no puedo decir otra cosa. Sí, sí, está con otros artistas también está. Hola, sí, es como que se corta, ¿no? Como que se va la voz, ¿no? Hola. Okay. Ahí se escucha, ¿se escucha bien? Oh. Sí, bueno, hola, acá estoy, ¿eh? Es como que se había cortado, sí. Ah, mira, no, acá estoy. Yo siempre escuché. Sí, él trabajó siempre en los mejores sellos. Cuando lo conozco a Julio, cuando largo Lanzo Vermelio, él estaba trabajando con Enrique Iglesias en ese momento. Sí, en los 90, sí. Y ¿cuál es el tema así que, bueno, Caminito es un antes y un después, pero antes de Caminito, muchos temas que hiciste, pero bueno, ¿cuál es el tema que más te gusta cantar, el que llevas en la sangre, digamos? Y la canciones, Nico, me gustan. Yo no hice nada que no me gustara. Claro. Hice canciones en inglés, grabé baladas también para telenovelas, canciones que me alegran. Eso, por ejemplo, Endúlzame que soy café me alegra tremendamente. Esa balanza también. Aparte son temas que no pueden faltar en una fiesta, en un evento no pueden faltar. Exacto. Los temas de Daniela que todo el mundo los baila. Exactamente. Yo siempre digo que cuando pasan mis canciones en una fiesta, aunque yo no esté, ya estoy ahí. Estás presente. Claro. Igual te convocan mucho para los eventos privados también. Sí, por suerte la verdad que si estamos teniendo una agenda de shows, con Julio Benavides tenemos una agenda bastante interesante. Ahora empieza también la gira de Caminito, que va a ser un tour por todo el país, y vamos a hacer también una gira por el exterior. Así que estoy bastante, por suerte, que una de las etapas más lindas, ¿no? Es las presentaciones en vivo. Bueno, Daniela, te agradecemos esta nota, que nos estés presentando en exclusiva este tema para toda la audiencia, que nos están escuchando, porque este programa se escucha en toda Latinoamérica, también en Europa, así que nos gustaría que le dediques este tema, que lo vamos a escuchar entero, Caminito, a toda la gente que escucha Frecuencia Show. Pero por supuesto, bueno, muchísimas gracias a usted, gracias a vos especialmente. Yo les agradezco mucho este tiempo y el apoyo que siempre me han dado y me seguís dando. Un beso muy grande a la gente que escucha FM Radio Box. Sí. Y un beso especial y muy grande al programa Frecuencia Fans, que siempre están ahí, cada día están mejor. Agradecerles muchísimo y dedicarles esta canción tango, que se van a sentir muchos identificados, porque la vida es un caminito, así que sí, aparte un caminito tiene, largo, como bonito. Dijiste vos, tiene toda una historia detrás que la conocimos hoy, porque no la conocíamos. Sí, muy la historia digna. Bueno, así que muchísimas gracias a Frecuencia Fans y a toda la gente, sigan escuchando el programa, que es lo más, que se van a seguir enterando de cosas que nadie sabía. Gracias, Daniela. Grosa, Un abrazo. Gracias. Grande. Y bueno, después nos vamos a estar escuchando cuando salga el feed. Claro, cuando salga el feed. Cuando salga el feed. Queremos hacer primicia. Queremos escucharlo acá. Claro. Por supuesto, chicos. Claro que sí. Ahí lo van a tener como siempre. Primerito en todo. Gracias por el apoyo. Gracias, Nico. Gracias. Gracias de verdad. Gracias a vos. Bueno, lo dejamos con Caminito por Daniela. Feliz recorría cantando mi amor.

a la protagonista, María Marta García Belsunce, en esta historia que tiene que ver con un crimen que todavía hasta el día de hoy creo que no fue esclarecido. No fue resuelto, no. No tuvo todavía... Estuvo el viudo un tiempo y después salió por... Bueno, el que hace de Carrascosa es Jorge Marrale. Mirá. Y muy buenas, María Marta García Belsunce, Laura Novoa, y Carlos Belloso hace de Horacio García Belsunce, que era el hermano de María Marta, que en su momento aparecía mucho en los medios. Y estuvieron todos sospechados. Sí, toda la familia. Toda la familia. Después le echaron la culpa a la masajista. El entramado era que era como María Marta manejaba dinero de fundaciones que hacían beneficencia. Claro. Y hay un entramado raro ahí de empresas y no es como un tipo lavado. Pero bueno, hay que ver la serie. El esposo estuvo incluso, no sé, 10 años hace poco estuvo preso, con tobillera electrónica. Estaba. Pero bueno, nunca se declaró. ¿En qué año fue lo de María Marta? 2000 y pico. Creo que fue en los años 2000 y pico, ¿no? ¿Quién? No. Ah, ¿murió? No. No, Carrascosa vive todavía. ¿Carrascosa? ¿Murió? Vamos a googlearlo. Ah, vamos a googlear porque la verdad que no nos habíamos enterado. Bueno, entonces en HBO Max se viene entonces esta impactante miniserie que tiene que ver con el crimen del country, María Marta, una serie basada en hechos reales, lógicamente, como siempre, se hace en versión libre. Así que, bueno, no sé cuántos capítulos va a tener, pero ya se anunció su estreno. Bueno, seguí enviando tu audio de voz a la voz para participar de la última hora, que es Frecuencia Fan, que se viene enseguida. Así es, 11-6400-7047, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, espero que nos digan a ver qué les pareció la versión de Caminito, esta versión libre hecha por Daniela, que está magistral y que tuvimos oportunidad de estrenarla en exclusiva en Frecuencia Show. Así que, si alguno quiere decir... Ah, hicimos una encuesta también, que tiene que ver con el Hotel de los Famosos. Después vamos a ver cómo está esa encuesta. El reality del que habla... Están con todo, ¿eh? Todos están hablando en este momento. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Hablando de claro, no te necesito. Perdiste, alguien nos castigó. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo nos comíamos. Como antes, tú después apoyándote del volante. Quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Carizaro, de Ricardo Carizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Acá mucha gente en las redes pidiendo otro día más de Luis Cepeda, y también qué bonito este tema que hizo, fue un feat, ¿no? También que hizo. Bueno, la gente de Cepeda siempre está full, así que no se preocupen que en la última hora van a sonar, ¿eh? Ahí van a sonar los temas, ¿no? Obvio. Es eso lo que quise decir. Bueno, la encuesta tiene que ver con el Hotel de los Famosos. ¿Quién te gustaría que gane el reality más polémico de la televisión? Y esta encuesta está al rojo vivo. Bueno, hay tres, pudimos poner a tres, a ver a quién, entre tres, a quién votarían: Alex Canigia, Locho o Martín Salue, ¿no? Que son los polémicos. Pero aparentemente dice que, por lo que dicen los spoilers, que Locho ya no está en el reality. Mirá. Y que el reality, mañana creo que se grabaría el final. Después de todo el bullying que le hicieron. Sí, no sé, parece que, bueno, quedó afuera. Pero bueno, la gente por el 88% lo eligió al 8, Mirá. Y el 0% para Salue, nadie lo quiere a Salue. Lo detesto. El locutor de Tinelli. Lo detestamos. Sí, sí, parece que es mala persona. No lo queremos. Pero acá no vota el público, sino que es por destreza. Sí. Es por desempeño físico. Es injusto. Y el que tiene muy buen desempeño en las pruebas de destreza y demás, Canigia. Claro. Sí. A pesar de que está bastante pasadito. Sí, parece que tiene buena sincronización con los juegos, así que... Lo que pasa es que también tiene un padre que ha sido muy hábil en lo deportivo, ¿no? Claro. Claro. ¿Cómo le decían? ¿El hijo del viento? El pájaro. El hijo del viento y de la garza. Sí. Bueno, así que se viene ya Frecuencia Show, hoy especial duetos. Especial duetos. Ya que estábamos hablando tanto de los feats que están a la orden del día, bueno, vamos a recordar duetos históricos de la canción. Shakira con Piqué nunca cantaron. Hicieron video, ¿no? Shakira recién sonó, hace un rato. Habían hecho video, el nuevo, ¿no?, tema de Shakira con Alejandro Rau. Sí. De Shakira y Piqué, ¿qué podemos decir? Que ya no están más juntos. Ya no están más juntos. Pero era algo que ya se sabía de hace rato. Sí, aparentemente no. La relación que en algún momento se iba a resquebrajar, ¿no? En el 2016 Piqué tuvo un pique. Tuvo un pique. Tuvo varios piques. Con la ex, o sea, antes de con la que salió antes de Shakira. Capaz que Shakira se arrepiente de haberse casado. Quedado con Antonito Relago. Con la familia. Con Antonito. Con Antonito, era el representante. Sí, encima. Sí. La estafó, parece, ¿no? En su momento. Aparentemente sí, según ella, sí. Bueno, y los que no se llevan para nada bien últimamente son Benjamín Vicuña y la China Suárez, que aparentemente se hablan solo por sus abogados. Por sus hijos, claro, porque tienen dos hijos. Se hablan por sus hijos, pero por intermedio de sus abogados. Se ve que Vicuña hay ciertas cosas que no le están gustando. En el manejo de la Yo creo intimidad, que Vicuña, ¿no?, en su interior debe estar muy arrepentido porque de haber perdido a Pampita, ¿no? Que que fue la madre de sus cuatro hijos. Sí, obvio, ¿no? No sé si ha arrepentido, pero ahora está de novio con una de las amigas. Sí, pero creo que, bueno, en algún punto esto como le está pasando factura, ¿no? Y puede ser, puede ser. El tema es que su ex, su última ex, que es la China Suárez, tiene como una vida mediática una vida muy disipada, muy de joda, ¿no? Claro, una vida mediática muy, muy y tiene expuesta. Y eso que tiene tres hijos, creo, ¿no? Tiene una hija con Cabré y dos con Vicuña. Con Vicuña yo no sé en qué momento tuvo el segundo hijo. Pensé que tenían uno, pero tienen dos, creo. Claro, dos tienen, dos tienen. Y sí, Vicuña tiene en total seis. Cuatro con Pampita. Claro, una que falleció. No está, claro, sí. Pero sigue estando, obviamente, ¿no? Sí. Pero bueno, tuvo seis hijos. Uh-huh. Bueno, así es la farándula, ¿no? Uh-huh. Vamos al momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre está. desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Chicos, buenas noches. Qué hermoso, me encantó la versión de Daniela. Muy, muy linda, ella es una dulce. Aida. Aida, que es este... nuestra fiel oyente. Aida, un beso, Aida, Aidi. Sí. Amiga nuestra. Ah, Margarita, gracias por los saludos del Día del Periodista y a toda la gente que saludó para el Día del Periodista, que nos mandaron acá, había anotado, pero bueno, ahora después voy a decir. Así que gracias a todos. Ya escuchamos dos duetos. Uh-huh. El primero era Mar Anthony con su ex, ¿no? Con Jennifer López. Porque Jennifer López ahora está con Ben Affleck. Claro. Con su ex. Con su ex, claro. Tuvo varios ex. Volvió. Olvídame y Pega la Vuelta, un clásico de Pimpinela. Temas. Hecho por ellos. Y después, bueno, el dueto de Abel Pinto con Marcela Morelo. Qué excelente. Excelente. Así que hay preciosos duetos para... escuchar eso sí que eran duetos. Viste que ahora los fit, algunos son medios híbridos, ¿no? Y es como que no van a quedar en el recuerdo los actuales. No, no. Algunos sí, otros no. Uh-huh. Así que vamos a escuchar el próximo dueto. ¿Quién es? ¿Quién viene ahora? Ricky Martin. Este es más reciente, ¿eh? Este es más... mucho más reciente, que sí. Es una dupla explosiva. Con mucho Caribe tiene uh-huh. esta dupla. Porque se mezcla ahí Puerto Rico y Colombia. Muy sabrosón. Son Ricky Martin y Maluma. Si tú quieres, lo dañamos. Si tú quieres, nos soplamos. Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor, que estar conmigo es un error y mi amor no te conviene. Te acusan de ser mujeriego, pero yo no lo veo así. En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron. Que estás enamorando. Seguimos recorriendo estos duetos inolvidables en Frecuencia Retro, duetos que hicieron una historia, ¿eh? Este es más reciente, Gracie y Luciano Pereyra. Claro, potente el de, bueno, esto que unió. Después hicieron otro tema que no trascendió tanto. No es el único tema que hicieron junto Ricky Martin y Maluma. Sí, habían hecho otro. ¿Cómo? Se te nota. Se te nota. Se te nota en la cara. No. No esté diciendo esas cosas al operador de nuestro artista. Sigan enviando sus audios porque se viene Frecuencia Fans. Exacto, 11-6400-7047 @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Votá a tu artista y tema favorito que va a sonar en la próxima hora. Y el próximo dueto, Axel y David Bustamante, que David Bustamante creo que surgió de Operación Triunfo también, ¿no? Sí. ¿No hay algún dueto ahí de Rosita López también? Sí. Tenemos que ver. O con Chenoa. O Chenoa, sí. Ahora vamos a escuchar este que está fantástico. Este, ¿eh? Que juega Radiobox.com. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, sin un culpable aquí. Fuiste tú. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú. Del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Excelente este tema de Arjona. Un clásico, hermoso tema. Bueno, tenemos novedades de Joaquín Bondoni. Hace rato que no sabíamos nada de él porque volvió a la actuación. Uh-huh. Este artista que lo supimos tener en vivo, en streaming, desde México, de donde es oriundo, y está por está haciendo una obra teatral, un thriller, que se llama Distorsión, que Distorsión también es un tema de su repertorio. Claro. Este artista, que es un artista diverso, uh-huh, es un artista para... Multifacético. Multifacético. Diverso porque, bueno, también pertenece a la comunidad LGTB. Uh-huh. Así que, y está haciendo junto a Juan Ángel, otro actor mexicano, esta pieza que se llama Distorsión, donde él tiene la difícil tarea de interpretar a gemelos. Mirá. Y se sacó esos rulos que tenía, se cortó el pelo. Se peló. Y quedó más, digamos que quedó con un look más, formal. Más grandecito. Ah. A pesar de que el tiene, otro lo hacía muy juvenil. A pesar rubles. De que tiene 20 años, no sé cuánto tendrá. Sí, nos escucha mucho 20, las... 21. Así que las Spicer, que siempre nos escuchan. Las Bondonitas. Y capaz que salgan estos días, en los próximos programas, salga al aire, para que nos hable de este acontecimiento teatral que se llama Distorsión. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo felicitamos entonces a Joaquín Bondoni y a todas sus fans. Temazo. No podía faltar esta dupla, que es, en realidad es un dueto mayúsculo, porque aparte de ella, inolvidable, la reina de la salsa, están, son varios. Sí. Es más que un dueto. Más que eso. Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre de vasos vacíos, todo con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río, mezclada con mar. Oye, levanta los brazos, mujer. Se viene los 80, el rock en la calle, el próximo viernes 17 de junio a las 20 horas, Peria 2 Mono presenta este material increíble en el Teatro Municipal de Quilmes. Estamos invitados, ¿eh? Vamos a ir. Así que el viernes que viene a las 20 horas, Teatro Municipal de Quilmes, gracias a Gustavo Piliapoco. Este no, el otro. Y si alguien de la audiencia quiere ir, nos pide entradas, tenemos. Claro, este no, el otro, viernes. ¿Viernes 17 es o viernes 10? Claro, el 17 es el otro. No, es viernes. Feriado el 17. Claro. Los 80, el rock en la calle por Peria 2 Monos. Se viene con todo presentando este material que tiene. ¿Tenemos algún avance de este disco? De los 80. Puede que haya algo por ahí. Este, está bueno. Se lo vamos a pasar a Damián Espadea. Sí. Mientras tanto, vamos a ver cómo está el pronóstico. El pronóstico para lo que resta de esta semana y el fin de semana tenemos que para mañana jueves en la provincia de Buenos Aires va a ser una máxima de 16 grados, una mínima de 3, mucho frío. Para el viernes, muy buen tiempo, 11 grados de máxima, 2 grados de mínima, así que abrigarse con todo. 2 grados otra vez. Viene la nueva ola polar a la provincia de Buenos Aires. El sábado también, muy buen clima, 13 grados de máxima, 2 grados de mínima. Y ya sube un poquito la mínima el domingo, también con muy buen tiempo, 14 grados de máxima, 6 grados de mínima. Así que eso es lo que nos depara esta semana. Dice José Pereira que nos va a venir a visitar, pero no tiene nada nuevo bajo el poncho. No, pero bueno, siempre sale algo. No importa, acá enseguida algo sale. Claro. Igual ahí lo vi que está con la guitarra eléctrica. Sí. Que venga con la eléctrica y que... Ahí suena, esta versión está buenísima, de Peria 2 Modo. Ahí lo escuchamos. Sí, muy bueno. Bueno, ya nos tenemos que ir yendo, los dejamos con Frecuencia Fans. Uh-huh. Hoy arranca Frecuencia Fans con... Vamos a arrancar con este tema. Es un dueto, este es un feat. Sí. Entre La Conga y Nahuel Penisi. Sí. Buenísimo, se escucha en todos lados. Es un tema que pega en todas las fiestas, en todo. Le encanta a Maricel. Que el tema del momento. Es el tema del momento. Uh-huh. Se llama Universo Paralelo. Es un tema de Penisi. Este. Claro, es de Penisi, pero La Conga hizo una versión hicieron ahí. Claro. Y pegó en todo el país, ¿no? Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a los que nos saludaron por el Día del Periodista, que no los nombré, pero son muchos que nos mandaron mail. Regalos no mandaron, pero no mandaron mail, mandaron imágenes. Lo importante es acuerdo. Se puede mandar algo, alguna botella, algo. Siempre algo se puede mandar. Sí. Las chicas de Nunca Voy a Olvidarte no mandaron nada este año. Pero le mandamos un beso, porque siempre están igual. Y están contentas, están expectantes a ver qué pasa con Suárez. Ojalá si Suárez, venga a River. Si viene a River o no. Claro. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica, gracias a Vicky, gracias Vicky con nosotros que trajo ricas cosas y gracias Gastón como siempre. Bueno, gracias a toda la gente que nos escucha del otro lado, gracias a vos Nico, a Damián que siempre nos atiende tan bien y bueno, que Dios bendiga a esta Argentina que tanto necesitamos, que traiga paz. Que haya paz y en la Argentina y en el universo. Exacto. En general. Los dejamos entonces con Universo Paralelo, que cierra Frecuencia Show, pero abre Frecuencia Fans. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre en esto que se llama... Ah, la semana que viene sorteo del Día del Padre. Hay fragancias. Sorteo del Día del Padre. Llegaron un montón de fragancias de la línea Gieso, de la línea Cardón y de Kevinston. Mira, yo no soy papá, pero puedo la semana que viene traemos, sorteamos. Pose regalo. Futuro papá. Sí, ¿por qué no? ¿En algún momento, capaz? Sí, sí, te damos por anticipado el regalo. Claro. Nos vemos la semana que viene en Frecuencia Show. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Estrellas tan lejana que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito. Hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta. El centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh. Mi universo paralelo. Tiempo en mi alma que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito y explosión, una